me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta corriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes. Superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados. Conocida como la provincia azul del Ecuador por el gran número de lagos que existe en la región, esta provincia debe su nombre a la montaña sagrada de los Imbayas, el Imbabura, que según las tradiciones indígenas era un dios prodigioso. Limita al norte con las provincias de Esmeraldas y Carchi, al este con la de Sucumbíos, al oeste con la de Esmeraldas y al sur con la de Pichincha. Está dividida en 6 cantones: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí y Otavalo. El actual territorio de la provincia perteneció a los aborígenes de la cultura Panzaleo en el periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 d.C. Posteriormente, en etapa prehispánica, fue habitado por núcleos aborígenes conformados por los Quituscaras y Pastos, pueblos con vocación agrícola y comercial, y luego por los señoríos de Caranque, Otavalo y Cayambe, que opusieron una fuerte resistencia a la expansión inca. Étnicamente, Imbabura tiene 2 nacionalidades asentadas en su territorio: los quichos, pueblos otavalos y cayambe, con su idioma el runashimi, predominante en la serranía, y hacia la costa los aguacuaquir, que también se encuentran en parte de Esmeraldas y Carchi, con su idioma el aguapí. La identidad del pueblo imbabureño se expresa en sus costumbres y tradiciones, su folclor, música, vestimentas típicas, artesanía y sus concurridas festividades. La economía de la provincia gira en torno a la pequeña industria y artesanías, con sus tejidos en lana, tallas en madera, artículos de cuero. Además, se desarrolla la agricultura y ganadería por sus fértiles tierras, aptas para estas actividades, y el turismo por la variedad de atractivos. Alicia, muy buenas tardes. Yupe Cheney, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Machicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde, mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos de las diversas actividades que viene desarrollando el Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de su nueva sede, que va a ser justo en el Centro Histórico de Quito, así como de los trabajos y actividades en las extensiones que tiene la Casa de la Núcleo Pichincha en las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito y en toda la provincia del Pichincha. Tengo esta tarde el gusto de contar con la valiosa presencia de un gran amigo, camarada Pancho Ordóñez, presidente del núcleo de la Casa de Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también es un gran amigo del programa y de esta patria grande. Bienvenido, saludemos mi querido Pancho, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Yuma. Buenas tardes, amigos, amigas. Siempre es un placer estar en contacto con ustedes a través de este maravilloso medio que es la radio. Yo tengo un apego particular a la radio, me considero un radiodifusor primero que nada, y bueno, pues ahora estoy frente a las tareas del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, eres un gran comunicador, pero también a su vez Pancho Ordóñez fue director de la radio La Casa de la Cultura durante muchísimos años y también director de comunicación. Así es. ¿No? Y ayudaste a gestionar también la Cultura FM, la radio que está sonando muy bien a través de la 100.9 FM. Así es, sí, esa oportunidad tuvimos de poder crear un nuevo medio público y más todavía el primer medio público cultural del país en FM, que es esta radio, la 100.9 en FM, ¿no? La Cultura FM. Muchas gracias, mi querido Pancho. Bueno, ya iniciamos y cambiamos el contexto del programa esta vez y ya fuimos a la provincia de Imbabura. Mi querido Pancho, muchísimas gracias. Saludamos como todos los días miércoles y jueves al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Ahora vamos a irnos a nuestro primer corte musical, mi querido Pancho. ¿Estamos listos ya? Exacto, nos vamos a ir justamente con música del Trecito de los Andes, de la provincia de Imbabura. Bueno, hasta que esté preparado, porque les tengo que comentar que llegué un poquitito tarde hoy, por las diversas actividades, no suelo hacerlo realmente, pero bueno, siempre hay una primera vez y pido disculpas por ello. Mi querido Pancho, también quiero comentarte cómo ha sido esta construcción. De un año ya estás dentro del Núcleo Pichincha como presidente, Núcleo Pichincha, sí. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo asumí la presidencia, la dirección del Núcleo de Pichincha en el mes de mayo, el 12 de mayo exactamente, asumimos la tarea después del proceso electoral que me favoreció con el voto de los artistas y de los gestores culturales, y pues desde entonces estamos. Ha habido un proceso que ha sido complejo, muy complicado, hasta que se instaure el núcleo como tal. Como ustedes saben, la Ley Orgánica de Cultura determinó pues que se cree el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Antes no había la sede nacional, digamos la ex matriz de la Casa de la Cultura, hacía las veces de realizar el trabajo en territorio en la provincia de Pichincha. Pero eso mismo determinaba que el trabajo cultural en muchas áreas de la provincia esté abandonado, esté olvidado. El Núcleo de Pichincha nace justamente con la tarea de aproximar a la gente de la provincia, de todo el territorio de la provincia, a los hechos culturales. Y nosotros pretendemos ser unos facilitadores de que para que la gente, la ciudadanía, pueda acceder a el ejercicio pleno de sus derechos culturales en la provincia. Entonces, con este motivo se creó el núcleo de Pichincha, para que pueda desarrollar este trabajo en la provincia. Ha habido varias dificultades, una mala comprensión de la ley en algunos casos, una tradición, además, que no quiere aceptar que la sede nacional de la Casa de la Cultura debe tomar otro camino, porque la ley así lo manda, y quiere seguir tomando el camino que tenía antes, ¿no? Entonces eso nos ha traído dificultades, pero sin embargo las cosas se han ido superando, sí, sin duda. Ahora nosotros estamos justamente bajo el principio de generar una nueva centralidad cultural y nuevas centralidades culturales en la provincia. Estamos justamente trabajando ya para poder inaugurar la sede oficial del núcleo de Pichincha en el centro histórico de Quito, ¿no? Antes de ir a ese punto de la casa, de la sede nueva del núcleo Pichincha, de la Casa de la Cultura, mi querido Pancho, han habido varias actividades. ¿Cómo ha sido articulando las preocupaciones, las propuestas de los actores y gestores culturales, y también quiénes se van a dedicar al trabajo y a esa articulación directamente contigo con el núcleo Pichincha dentro de las parroquias a nivel y de las parroquias, cantones que corresponden a la provincia de Pichincha? ¿Cómo no? Nosotros recién desde enero de este año estamos ya funcionando con un presupuesto propio, ¿no? Hasta el año pasado no tuvimos presupuesto, tuvimos una asignación que nos vino de rebote, digamos, a través de la sede nacional, puesto que justamente la incomprensión de la ley, la no aplicación de la ley, es lo que determinó que no se puede instituir todavía el núcleo de Pichincha como era debido. Parte de ello es que no pudimos tener presupuesto el año pasado y que tuvimos que recibir una asignación a través de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Eso nos ha impedido tener el accionar que hubiésemos deseado. Sin embargo, en los últimos cuatro meses del año anterior, tuvimos una gran actividad. Pudimos montar varios eventos culturales de importancia. Se realizó pues un encuentro de culturas juveniles que fue muy muy muy importante, que tuvo mucho impacto, que convocó a mucha gente, ¿no? Y que implicó abrir un espacio para el debate de lo que son las culturas urbanas, lo que está pasando con los jóvenes y qué está pasando en el ámbito del ejercicio artístico de esas culturas urbanas. Adicionalmente a eso, pues pudimos hacer un apoyo importante a la red de festivales de artes escénicas, ¿no? Que funciona en la provincia de Pichincha. Con ellos pues hicimos una intensa actividad, auspiciamos a 14 festivales, lo que nos dio la posibilidad justamente de estar en presentes con el público en diferentes lugares de la provincia. Llegamos a nuestras 7 extensiones en la provincia y pudimos cubrir una parte muy importante del territorio. Y en esas 7 extensiones tengo entendido que recién fueron nombrados los coordinadores de estas 7 extensiones, es. Que es súper importante decirlo, mi querido, así es, para sí. La articulación. Así es, nosotros dando cumplimiento a lo que la ley dice y dando cumplimiento a la normativa que creó la propia Casa de la Cultura a través de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, nosotros pues lo que logramos hacer es convocar a un proceso electoral en el que tuvimos una amplia participación de los miembros de la Asamblea de la Casa de la Cultura en las diferentes parroquias y cantones en donde se llevó adelante este proceso. Nombramos, como tú bien decías, 7 coordinadores para las 7 extensiones que están ubicadas en Conocoto, Alangací, La Mitad del Mundo, y también en Pedro Vicente Maldonado, en el noroccidente. En el noroccidente de la provincia, sí, en Cayambe, en Rumiñahui y finalmente en Mejía, ¿no? En el cantón Mejía. Entonces, se nombraron por elección popular estos 7 coordinadores. Primera vez que se logra hacer eso, y pues con eso nosotros... Y en tan corto tiempo, eso hay que decirlo. O sea, poner de acuerdo a los gestores y actores culturales es bien complicado, queridos amigos y amigas. Y con una cosa adicional, nosotros para llevar adelante el proceso electoral incorporamos a cerca de 250 nuevos miembros de la Casa de la Cultura. De manera que haya una representación real en el territorio. Una cosa muy... Es decir, miembros... Miembros de las secciones las ex-secciones académicas, las antiguas secciones académicas, que hoy pasan a ser secciones culturales de la Casa de la Cultura. ¿Y quién elige eso? Bueno, nosotros hemos primero recibimos los miembros que existían antes, que estaban registrados en la ex matriz de la Casa de la Cultura. Ellos han pasado a formar parte de la Asamblea de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha. Y entonces nosotros hemos hecho una convocatoria a los gestores culturales, a los artistas, y a través de los contactos que teníamos en territorio, hemos convocado pues a la selección. No, pero primero convocamos para que se postulen, se puedan ingresar como miembros de la Casa de la Cultura. Entonces ahí incorporamos 250 personas adicionales. Importante. Y para eso se tiene que estar adherido a lo que dice el Ministerio de Cultura hacia el RUAC, o no es necesario. No necesariamente. Qué importante. Porque eso limita, porque hay mucha gente que no ha podido acceder al RUAC. Así es. Bueno, ahora parece que se han solucionado algunos problemas del RUAC, está más accesible, digamos, el que puedan registrarse, pero nosotros no tenemos la obligación, no podemos obligar a los artistas a que se incorporen al RUAC, pero sí tenemos la obligación de invitarles a los artistas para que sean miembros de la Casa de la Cultura, a los artistas y gestores culturales. Entonces, se llevó adelante este proceso. Fue muy interesante, por ejemplo, en un cantón como Mejía, ¿no?, existieron más de 180 sufragantes. Y eso es bueno saberlo, porque si es que recordamos nosotros un poco la historia, cuando, por ejemplo, el actual ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, fue electo presidente la última vez, para su último periodo, que fue en el 2016, en el 2015, me parece, ocurrió pues que se hizo esta elección con 80 votos. Mira tú. Y aquí ahora, solamente en el cantón Mejía nosotros tuvimos 180 votos. Qué importante, eso es también la democratización. Así y es. De la participación cultural, y sin politizar, que es muy importante decirlo, porque cuando se politiza el área cultural se distorsiona absolutamente todo. Bueno, ahora sí vamos a irnos a nuestro corte musical, mi querido Pancho Viracocha, muchas gracias por tu paciencia, querido Pancho. Y bueno, nos vamos justamente, como escuchamos, fuimos a Imbabura imaginariamente, vamos a escuchar el trencito de los Andes, esta agrupación. Enseguida regresamos, no se desconecte, estamos conversando con Pancho Ordóñez, presidente del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buongiorno a Lisbona. Sto qui per arrivare a Bunda con la. Che questo con Abbi, Boris Khan, che con Abbi a Lisbona. Con Ango Nabica, si can si can da mare, di con me. C'è ora sconaca, mi can si conaca, stava. E tacchi con Avon, così causa con Avon, cascanzi. Qué bonito, qué agradable es poderte dar este saludo a Trazos de Nuestra Identidad, este gran programa que la Radio de la Casa de la Cultura lo mantiene ya desde hace cerca de 4 años y medio y que cada vez tiene más adeptos, cada vez es un programa que nos va sirviendo para apuntar a la cultura de nuestros pueblos, a esa amalgama cultural que tenemos en el Ecuador maravillosa y en Latinoamérica también. De manera que Yuma Cortiz, la responsable de este programa, recibe todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestro mejor deseo para que el programa siga siempre adelante. Gracias. Estamos de regreso con Pancho Ordóñez, director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos conversando acerca de esta construcción que ha sido casi durante un año, va a ser en el mes de mayo del 2018, esta construcción y este fortalecimiento de crear el primer núcleo realmente en la historia, o núcleo sede Pichincha, porque no por primera vez, ¿no? Y no debe ser fácil, mi querido Pancho, a pesar de todos los inconvenientes que has tenido. Yo creo que hasta el momento, ¿cómo evalúas este proceso de formación del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y también yo te preguntaba la articulación, porque tanto tiempo postergado, los actores y gestores culturales, queridos amigos, porque la cultura no se la ha tomado como una bandera y una herramienta de fortalecimiento de los procesos en nuestro país. Desgraciadamente tengo que decirlo, pero ha sido así. Es una deuda que todavía se tiene. Pero ¿cómo has logrado articular esas necesidades de los actores y gestores culturales que hay por cientos en nuestro país? Y en el caso de Pichincha, todos estos componentes, tanto de patrimonio, memoria, expresiones culturales, contemporáneas, populares, tradicionales, etcétera. ¿Cómo lograr que no dejara fuera ningún sector? Bueno, en realidad esa es una de las tareas más difíciles, ¿no? El sector cultural es un sector complejo de por sí, ¿no es cierto? No es un sector que se somete a las cosas, ni pretendemos someterlo tampoco. Lo que nosotros hemos hecho es convocarles a participar de una manera abierta, ¿no? De una manera amplia. Creo que hemos podido hacer ejercer un poco democráticamente el mandato que nos han dado los artistas. Entonces, hemos logrado, por ejemplo, articular a través de diversas reuniones que hemos tenido con diferentes sectores culturales y con diferentes colectivos culturales de la provincia, hemos logrado articular una serie de acciones, como por ejemplo presentar una propuesta conjunta para la modificación del reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, ¿no es cierto? Eso lo hicimos el año pasado, y que nos permitió presentarle al Ministerio de Cultura y a la Cancillería, en este caso, presentarle un documento bastante completo con las aspiraciones de los artistas respecto de lo que debería ser el reglamento a la Ley de Cultura. Eso es uno de los ejemplos. Ahora mismo nos encontramos convocando ya, queremos hacerlo durante el mes de marzo, la Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura. La ley manda que dos veces al año hagamos la asamblea. Entonces nosotros pues ahora estamos preparando la asamblea para poder desarrollar, abrir este espacio de debate, de discusión, de evaluación de lo que se ha hecho y de lo que se tiene que hacer también. Entonces tenemos confianza en que eso pueda seguir adelante. Pero más allá de eso, nosotros hemos logrado hacer un trabajo muy cercano con la gente en territorio, ¿no? Hemos trabajado en los diferentes cantones. Nos ha faltado solamente, y eso es un mea culpa que hasta ahora no podemos hacerlo, trabajar en los cantones de Los Bancos y Puerto Quito, ¿no? Porque Pedro Vicente Maldonado lo estamos haciendo, el cantón Quito, el cantón Mejía, el cantón Rumiñahui, el cantón Cayambe. Pedro Moncayo también. Pedro Moncayo es otro que nos queda pendiente. Estamos haciendo una gestión para estrechar alguna relación con gestores culturales de Pedro Moncayo y poder empezar ahí un trabajo con una extensión que pretendemos abrir allá. Sin embargo, no ha habido mucha participación de ellos, pero los otros sí, y ha habido una amplia participación. Hemos logrado primero la incorporación de una buena cantidad de personas a las secciones culturales de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto?, en los cantones, y hemos activado las extensiones en cuatro cantones y en tres parroquias, ¿no?, hasta el momento. Esto nos ha permitido el tener una estrecha relación con los artistas y disfrutar de la cultura en muchas formas. Por ejemplo, en el caso de Alangací, nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en las fiestas de Corpus Christi, por ejemplo, con la población de Alangací, ¿no es cierto?, que es una población que tiene una práctica cultural impresionante, ¿no? Y aparte que guarda mucho de las características y particularidades dentro de personajes desde épocas prehispánicas, obviamente fusionados y con un sincretismo cultural, pero Alangací sí tengo que decir que se hacen unas festividades muy importantes donde destacan estos personajes muy ancestrales y que han sabido mantener con el tiempo su identidad, ¿no? Así es. No es por nada que han tomado tanto relieve, por ejemplo, las Diabladas de Alangací, ¿no es cierto? Con una participación masiva de la población. En esta ocasión del Corpus Christi, por ejemplo, 2.500 personas de más o menos 20.000 familias, 20.000 habitantes que tiene la zona. Quiere decir que todas las familias participaron en la festividad del Corpus Christi, ¿no? Una cosa muy muy muy bonita, muy muy llamativa, muy maravillosa y con un gran contenido cultural, ¿no es cierto?, de recuperación cultural. Es de esa puesta en valor, de la revitalización cultural. Pero mira, esto nosotros lo hemos logrado porque hemos podido estrechar nuestra relación a través de la extensión, de las personas que están conformando la extensión, hemos podido estrechar nuestra relación con el gobierno autónomo descentralizado. Entonces ahí estamos haciendo lo que la ley nos manda, coordinar con los GATS. ¿Y esto, cómo te ha ido con los GATS? ¿Qué apertura? Bueno, debe ser buena porque apertura. Al final son siete extensiones. Mira, en las juntas parroquiales nosotros hemos tenido un trabajo bastante exitoso, logramos firmar un convenio de cooperación con la... El CONAJUPARE se llama, es un organismo que reúne a las diferentes juntas parroquiales de la provincia de Pichincha, que en el caso de Pichincha son 53. Mira, ¿no?, tú. Son 53 juntas parroquiales, ¿no es cierto? Entonces hemos firmado un convenio y estamos abriendo el camino para poder trabajar en conjunto. Pero adicionalmente a este convenio con el CONAJUPARE, hemos hecho convenios, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, hemos hecho convenios con el municipio de Mejía, estamos por celebrar un convenio, estamos ya en las primeras conversaciones con el municipio de Cayambe, también hemos tenido una buena relación y cercana con el municipio de Rumiñahui, ¿no?, y adicionalmente con el Consejo Provincial de Pichincha. A nivel de juntas parroquiales hemos trabajado ya muy de cerca con Alex Troya, por ejemplo, el presidente de la Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la mitad del mundo, ¿no? Entonces esto nos está permitiendo desarrollar un trabajo en territorio que es bastante amplio, ¿no? Ahora, una vez que hemos recibido el presupuesto por primera vez, nosotros estamos ya organizando en una marcha la creación de la Escuela de Artes de la provincia de Pichincha. Esta Escuela de Artes nos va a permitir trabajar en diferentes, expresiones. Vamos a trabajar la danza, vamos a trabajar el teatro, vamos a trabajar la música, la pintura, la escultura, la fotografía, ¿no? En fin, vamos a tener una oferta cultural interesante en todas las siete extensiones, y en la ciudad de Quito vamos a poder prestar este servicio en nuestras sedes, digamos, tanto en la Manabí y Cotopaxi. Sí, es la nueva casa. Qué bueno, mi querido Pancho. Es una casa preciosa, muy linda. Patrimonial, qué chévere que estés en el centro histórico. Muy bonita, sí, estamos. Es en una zona del centro histórico que necesita una presencia de actividad cultural. Pero también vamos a tener la escuela funcionando aquí en este pabellón de las artes que lo hemos llamado, que está junto a la Casa de la Cultura en el Parque del Arbolito, en aquella instalación que se hizo para el Hábitat 3. Qué importancia, me pareció genial que que hayan tomado ese espacio. Claro, nosotros hemos tomado ese espacio. Justo ayer firmamos el convenio con el municipio, porque eso estaba a cargo del municipio, y ya nos ha entregado el espacio este en un comodato. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento, ya en esta semana y la próxima, empezamos a hacer una intervención para hacer adecuaciones físicas que requiere. Hay que coger goteras, cambiar unos cuantos pisos que están dañados, y protegerle, digamos, ponerle en perfecto uso a ese espacio, ¿no? Qué lindo, yo creo que es importante. ¿Cuánto presupuesto cuenta el núcleo Pichincha para poder hacer todas estas actividades? Ese es un tema complejo, ¿no? Porque de acuerdo a la ley y al reglamento, hay unas fórmulas con las que se calcula el presupuesto. La ley dice que nuestro presupuesto debía estar calculado para el año 2017. Fíjate que no recibimos presupuesto. Se trabajaron todo este año, desde mayo del año pasado hasta diciembre sin presupuesto. Así es, tenían que transferirnos a nosotros el presupuesto de la sede nacional, de la ex matriz de la Casa de Cultura. Uh-huh. Y el presupuesto se calcula a través de unas fórmulas en función del presupuesto que tenía la ex matriz de la Casa de Cultura, que son 8 millones de dólares. Pues uh-huh. El año pasado el presupuesto que nos llegó fue de 200 mil dólares, ¿no? De los 8 millones de dólares, 200 mil dólares. Y este año, a través de las fórmulas que te menciono, el presupuesto que están puestas en el reglamento a la ley, o sea, no es un invento nuestro, ¿no es cierto? Aplicando esas fórmulas, nos correspondía un presupuesto de 2 millones 400 mil dólares. Pues el gobierno del Ecuador nos ha dado 800 mil dólares de presupuesto, que es mucho menos que el presupuesto que tiene el núcleo provincial de Guayas. Y más o menos. ¿Por qué pasa lo mismo esto, que... Pancho? ¿Por qué no se cumple con la ley o la normativa? Porque es una cuestión, porque si no, ¿cómo pueden funcionar? Nosotros hemos hecho un reclamo al Ministerio de Finanzas. Ellos nos han respondido que el Ministerio de Cultura no ha dado las directrices del caso y que, bueno, es una confusión ahí. Y entonces entre el Ministerio de Cultura, la sede nacional de la Casa de Cultura, deciden que nosotros tenemos 800 mil dólares de presupuesto cuando la ley dice que deberíamos tener 2.400.000. Entonces esto es una cosa que nos perjudica a nosotros como núcleo de Pichincha, pero sobre todo a los actores y gestores culturales, ¿no es cierto? Porque ellos son los que se perjudican, porque deja de haber los recursos para poder trabajar en este territorio que es amplísimo, son 8 cantones, son 53 parroquias rurales, ¿no es cierto? Entonces resulta muy difícil que nosotros podamos cumplir con nuestra tarea y solventar sin, todo sin la, presupuesto. El desarrollo de como información, por ejemplo, y para que la gente sepa, es bueno que la gente sepa, la ley establece que hasta el 40% del presupuesto pueda ser utilizado en gasto corriente. Esto nos ha permitido a nosotros a contratar 14 personas. Ese es todo el staff que tiene el núcleo de Pichincha, 14 personas, ¿no? Que no nos damos abasto, no nos damos abasto, es muy poco, ni siquiera tenemos, por ejemplo, hemos podido todavía contratar personal para compras públicas, personal para los procesos administrativos, ¿no? Y peor para los procesos técnicos culturales que tenemos que hacer en el territorio. Entonces esto nos está afectando mucho. Estamos ahorita justamente haciendo un acuerdo con el Ministerio de Cultura, a través de la colaboración que nos está prestando el ministro Raúl Pérez Torres, justamente para que podamos nosotros complementar un poco nuestra base de personal elemental, básico, que requerimos. Y en el caso de las extensiones, de estos 7 extensiones y coordinadores, ¿cómo van a desarrollar su trabajo de internamiento? Esto ya es por la falta de presupuesto, mi querido Pancho, pero ¿cómo se va...? ¿O se va a trabajar en conjunto con los GAT? Exactamente. ¿Cómo bueno, va nosotros, a ser esa alianza? En esto, las extensiones tienen un presupuesto mínimo que nosotros podemos darles para del presupuesto del núcleo de Pichincha para apoyar la acción de ellos. Es un presupuesto bastante modesto, ¿no es cierto? Pero nosotros, por ejemplo, estamos viendo justamente la posibilidad de que a través del Ministerio de Cultura podamos contratar a los gestores culturales que van a colaborar directamente en las extensiones. Nosotros además vamos a darles a los profesores para las escuelas de artes, ¿no es cierto? Y vamos a organizar los cursos de arte en cada una de las extensiones. Ese es un aporte importantísimo. Y vamos a poder apoyar algunas de las actividades que ellos, con mucha iniciativa, están proponiendo, ¿no es cierto? El tema con eso, justamente, es que cada coordinador ha presentado un plan de trabajo. Y esos planes de trabajo estamos viendo la posibilidad de articularlos desde el núcleo de Pichincha, pero también generar las condiciones para que con los GAT se pueda trabajar. Por ejemplo, en la mitad del mundo hemos logrado una buena participación del GAT, estamos trabajando con una gran coordinación. Lo mismo podría decir yo de Alangasí, ¿no es cierto? Ahora, desde el convenio que firmamos ayer, justamente con la Secretaría de Cultura del municipio, estamos buscando la fórmula para que la extensión de Conocoto, de la Casa de la Cultura, pueda trabajar incluso ocupando espacios de la Casa Somos del municipio. Hay que ir a veces son espacios medio subutilizados. Muchas veces ocurre eso, pero hay general, son buenos espacios. En general hay una cantidad de infraestructuras municipales y de las juntas parroquiales que están bastante abandonadas, ¿no? Si hay casas comunales, por ejemplo, ¿no? Casas comunales que sirven para una fiesta de bautizo de vez en cuando. O velorios, ¿no? O una vez por mes reunirse y pare de contar, ¿no? Exactamente. Así es. Mira, por lo ejemplo, que trabaja en territorio veo eso. En el caso de Rumiñahui, ¿no? Estamos coordinando con algunos concejales en este caso, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, vamos a tener acceso a algunos espacios municipales, pero además también estamos haciendo la gestión, por ejemplo, en San Rafael existe una infraestructura que corresponde al Club Rotario, ¿no es cierto? Entonces, el Club Rotario, a través de uno de los concejales, estamos gestionando la posibilidad de que ahí nosotros podamos dar las clases de artes. Ellos utilizan una vez a la semana esa infraestructura. Claro, y lo van. Pero ahí es una forma de trabajar, es una, dada la necesidad, yo creo que es una estrategia muy buena de parte del núcleo Pichincha para poder gestar, porque de lo contrario, sin el suficiente presupuesto, yo creo que de alguna manera hay que hacer alianzas estratégicas. Así es, como lo y tenemos que inventar mucho. El dinero no hay. Hay que inventar el dinero, hay que inventar la posibilidad de gestionar. La mayor parte de la actividad que nosotros hacemos, la hacemos por gestión, nada más que por gestión. Mira, tenemos mucho cuidado de convertir al trabajo artístico en un trabajo remunerado siempre. ¿No es cierto? Nosotros no estamos de acuerdo en pedir colaboración gratis, al artista y que el artista tenga que entregar su trabajo gratuitamente. No, nosotros tenemos mucho cuidado de eso. Por ejemplo, las actividades que hemos hecho con las culturas urbanas, por ponerte un ejemplo, con los guambres, han sido todas ellas muy bien pagadas, o sea, pagadas adecuadamente, ¿no es claro, cierto? Que no hemos organizado tampoco que unos grupos lleven más dinero y otros no, o sea, tiene que ser equitativo, sí, de alguna u otra manera, mejor manera, por ejemplo. Equitativo, pero en el caso de las bandas, por ejemplo, hay bandas que son mucho más caras que otras, y eso también es una cosa, bandas que están empezando, que no pueden ganar lo mismo que una banda que ya está consolidada, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, esas cosas se consideran, pero siempre nosotros tenemos el cuidado de pagar, y pagar a tiempo, además, a los artistas, ¿no? Entonces, eso es una cosa fundamental, que hay que subrayarla, porque hay prácticas contrarias a eso, de muchos productores, promotores, colectivos culturales que organizan estos festivales, que reciben mucha plata del Estado ecuatoriano. Así es. ¿No? Y que a los artistas les dicen bien, gracias, ¿no? Y hay varios colectivos que hacen toda una vida de trabajo y que ni siquiera consiguen un afiche, queridos amigos, de las entidades encargadas. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Pancho, tenemos tiempo, sí, al Pancho Viracocha. Y justamente también quiero rescatar y agradecerte Pancho Ordóñez, por todo el, también esa visión de solidaridad y la visión internacionalista que también une a los pueblos a través de la cultura. Y eso es muy, muy vital también para reproducir en estos procesos actuales, y es lo que nos une como pueblos que tenemos los mismos orígenes, pero también una visión internacionalista a través del arte, de la cultura y del patrimonio. Justamente este día en la mañana, Pancho Ordóñez se sumó justamente para el apoyo a la autodeterminación de los pueblos, en el caso de Bolivia, a reelegir a quien crean pertinente reelegir o candidatizar como presidente. Pero va más allá de una simple candidatura, apoyar, es apoyar también a un proceso latinoamericano, y tener una visión que en este caso todavía no hay definiciones por parte de varias personas a dónde queremos ir como Ecuador y como Latinoamérica y dentro de la geopolítica regional y mundial, por favor. Y yo sí quiero agradecerte de antemano y en nombre de todas esas organizaciones que estuvimos, tu presencia, porque eso nos da fuerza y también es una forma de ir articulando y aliarnos a través de las manifestaciones culturales de patrimonio que tenemos similitud con los pueblos de Latinoamérica. Bueno, esta mañana yo, cuando tomé la palabra en este importante acto, porque yo creo que la solidaridad siempre es importante. Así, ¿no es cierto? Siempre es importante. Y yo decía esta mañana que la cultura cobra sentido cuando acompaña a los procesos sociales. En América Latina estamos viviendo unos procesos sociales muy importantes, ¿no? Hemos tenido pues la presencia de gobiernos en la región en estos años que han hecho cambios importantísimos en los países. Han disminuido la pobreza, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de una manera bárbara. Así, ¿no? Es, pueblos que estaban en una... El 99%, querido, de medios de pobreza y el 1% solo de riqueza de unos cuantos vivos, como estábamos también acostumbrados en nuestro país. Así es, pues en países como Bolivia, la participación de los indígenas, la incorporación de los indígenas a la vida de la sociedad con una posibilidad de decisión, etcétera, etcétera, ha cambiado Bolivia, ¿no? Así como se ha cambiado el Ecuador, así como se ha cambiado Venezuela, así como van cambiándose naciones como El Salvador, como Nicaragua mismo, ojalá que puedan cambiar más, ¿no es cierto? Pero se viven procesos importantes. Y si la cultura está ausente de esos procesos, hemos perdido el sentido. Hemos perdido el sentido. Y seremos guairapamuscas. Ni de esas, aquí, ni de allá, hijos del viento. Esas, exactamente, pues, esas... esas luchas de los pueblos tienen también un gran componente cultural, ¿no es cierto? Y si no tuvieran un componente cultural, sería como que no tuviéramos alma. Así es, mi querido. La cultura es el alma de los pueblos, y en estos procesos latinoamericanos, el alma latinoamericana es la cultura, justamente. Esta gran fuerza cultural que tienen nuestros pueblos, mira, un pueblo como el de Bolivia, basa su identidad en la ancestralidad. Y por eso la Revolución Democrática Cultural, que es lo que lanzó Evo Morales. Mira, hace 12 años. Y la lucha contra la pobreza ha empezado por ahí, por el reconocimiento cultural. Así es. Ese reconocimiento cultural. El respeto a la diversidad, ¿no? Ese plurinacionalidad. Exactamente. ¿No? Eso es lo que está permitiendo combatir a la pobreza. Disminuir la pobreza en una nación que durante 5 siglos al menos ha permanecido sometida. Un pueblo que ha permanecido sometido como una marginalidad y marginal, absoluta. Así es, eso se está cambiando en Bolivia, se está cambiando en Venezuela. A pesar de lo que digan, ¿no? Así es. Y como decíamos ahora, realmente este es un momento tan importante que a través de estas herramientas que tenemos, de nuestra historia milenaria, de nuestra memoria, de nuestro acervo cultural, tenemos que ir fortaleciendo y defendiendo lo que queremos como países. Eso es parte del derecho a la autodeterminación y sin permitir injerencias en absoluto y menos del imperio norteamericano. Yo les decía hace algunas semanas, queridos amigos, que sí, voy a ser monotemática, porque empezamos una campaña antiimperialista. Tenemos que estar conscientes, los seres del mundo, de esta patria, del país del sol recto y de Latinoamérica, cuál es nuestro verdadero enemigo. No tenemos que pelearnos entre nosotros, sino defender nuestras soberanías y nuestras libertades, porque es el imperio el que acecha contra nuestros pueblos, como lo ha hecho en otras partes. En Venezuela, mira lo que está pasando. Claro, es una especie de genocidio. Ya estamos viviendo una situación de guerra ya casi abierta en Venezuela, y eso no puede ser, no puede ser. Los pueblos de estos se merecen la paz. el momento en que UNASUR declaró al continente sudamericano como un continente de paz. Esa paz tenemos que hacerla respetar, y no por los intereses de petroleras o de un psicópata como el que gobierna Estados Unidos podemos nosotros poner en riesgo la tranquilidad y la paz de nuestro continente. O por unos leguleyos que están de esclavos y por de los gringos. Un grupo, claro, un grupo. Y este famoso grupo de figúrate de, que habrán hecho de Lima, o sea, donde sus países, una pobreza absoluta, donde se. Los que han explotado, los que han exprimido, los que han violado los derechos humanos. Y siguen violándolos. Exactamente, ellos. Están de adalides de la democracia ahora. Por eso me encantas, Pancho. Yo realmente te respeto, te quiero muchísimo. Sí, ¿por qué razón? ¿Saben por qué? Aparte de toda esa valentía, del trabajo constante como hormiguita que siempre ha hecho el Pancho desde que lo conozco y su frontalidad, yo creo que necesitamos seres así, frontales, decididos y a jugársela por la cultura, por nuestro país, pero también con una visión internacionalista. Y que muy pocos, queridos amigos, se permiten decirlo porque tienen miedo a perder el trabajo o a quedar bien con uno o con otro gobierno, ¿no? Y hacerse el quito. Se ríen, pero lo que necesitamos ahora es una frontalidad y una solidaridad más activa, más que nos conlleve a la unidad y una integración verdadera. Y la herramienta, reiteramos, es la cultura, el patrimonio, nuestra identidad, querido Pancho. Así es, mi querida Yuma. Bueno, y la Casa Nueva, ¿cuándo inauguramos? Bueno, la Casa Nueva se va a inaugurar el 20 de marzo. Qué bueno, el nuevo año andino. El nuevo año andino, claro, fuego nuevo. El fuego nuevo. Justamente a propósito del fuego nuevo, nosotros queremos empezar ese fuego nuevo con la inauguración de esta hermosa casa que nos ha entregado el MIDUBI, y el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Cultura, a la que le vamos a sacar todo el provecho posible. En otro programa conversaremos un poco cómo pueden acceder las personas a estos espacios, si hay que presentar proyectos, cómo van a canalizar ese aspecto para... Cómo no, tenemos ahí algunas perspectivas, ¿no? Queremos hacer de esta casa un centro cultural permanente que preste un servicio a la población, sobre todo del barrio de San Juan, de Santa Bárbara, de San Sebastián, de San Roque, de La Tola, ¿no es cierto?, que es el territorio que nos colinda, y de manera que estamos muy muy contentos de poder ir allá y de poder empezar este nuevo trabajo desde ese lugar tan maravilloso de la ciudad. Muchísimas gracias, Pancho, y el tiempo ha pasado volando, que tengo que decir, reiterar, que me disculpen, me llegué un poquitito más tarde, pero no suelo hacerlo normalmente, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportes y a seguir adelante, ¿no? Y gracias también, por la oportunidad de, esta es tu casa, estar, es tu radio. En esta radio maravillosa, linda, entrañable, la radio de la Casa de la Cultura, a la que tenemos que protegerla, defenderla, no permitir que ahí algunos vientos dudosos pretendan borrarla a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura. Eso no creo que vaya a pasar. Hay un montón de coproductores aquí, más de 100 coproductores que hacen esta radio Casa de la Cultura. Y también no te olvides, este es tu programa, Trazos de Nuestra Identidad, este encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mañana vamos a tener un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y vamos a contar con la presencia de la embajadora de la República Sandinista de Nicaragua. Por primera vez vamos a contar con su presencia, la compañera Leticia, y hablaremos también de la coyuntura política actual, que es importante en estos momentos. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, nos vemos. Muchísimas gracias, Pancho Ordóñez y Pancho Viracocha. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicidad.